la condición. Es que no me puedo imaginar la vida sin tu amor que me cuida y me acuerdo de ti. ¿Cómo me quieres a mí? ¿Quieres a mí?